mi corazón. Te adoro, tú sabes bien cómo te adoro. Aunque soy hombre también lloro, como se llora por amor. Sí, sí, sí, sí, sí, te quiero como se viene de fuera, porque te amo con todo mi corazón. Sí, sí, sí, sí, sí, te quiero con pena, risas y llanto, y nada importa, pues te amo yo de verdad. También yo, como se llora por amor. Sí, sí, sí, sí, te quiero como se quiere de veras, porque te amo con todo mi corazón. Sí, sí, sí, sí, sí, te quiero. Hombre.